Las 12 del mediodía y 38 minutos. Te hemos dicho, te lo hemos recordado, lo hemos anunciado a lo largo de la mañana, que íbamos a hablar de las bicicletas. Esta semana con un medio de transporte que es muy utilizado, quizá más en otras ciudades, pero que también no para ir a trabajar, sino para a modo de hobby, pero que las bicicletas no solo son para el verano, sino que son para todas las estaciones, pero que hay que cumplir unas normas, hay unas normativas, de las cuales nos va a hablar nuestro amigo y colaborador José López, que es agente de la Policía Local de Santa Eulària y profesor de Educación Vial. Muy buenos días, José, bienvenido. Hola, buenos días, Maribel. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí con un poco de viento, sí. Pero bueno, bien, no ha llovido por la mañana y estamos, pues bueno, enseñando también a los niños de otro colegio, en este caso el de Santa Gertrudis, sí. Pues como tú decías, a saber circular y sobre todo en el manejo de la bicicleta, ¿no? En efecto, esta mañana Marta, nuestra compañera de Formentera, me comentaba que te preguntara o que insistiéramos sobre los chalecos refractantes que se utilizan cuando uno ha de detenerse en la carretera en coche, pero que también se utilice en las bicicletas para la noche, para que se hagan visibles. Sí, bueno, una de las cosas que hablaremos sobre la normativa de la bicicleta es precisamente la obligación de llevar chaleco reflectante, bueno, una prenda, ¿no? Uh-huh. En principio el chaleco es la más adecuada, sobre todo cuando circulamos de noche y en vías interurbanas, eso es obligatorio. Es obligatorio ya. Es obligatorio, lo que pasa es que también lo que decimos, igual que el casco, que ahora solamente es obligatorio fuera del pueblo, pero es recomendable en cualquier situación, ¿no? Siempre que hagamos cualquier cosa para que nuestro cuerpo pues se distinga desde una distancia prudencial, pues todo será en beneficio nuestro. Claro, por supuesto. Bien, a veces andamos o circulamos en bicicleta, como decimos, bueno, pues voy a dar una vueltecita hasta aquí arriba del monte o voy a circular por un camino. Si es por un camino, pues lógicamente hay menos peligro, pero si es por una carretera o por un camino de acceso, digamos, fluido, hay que cumplir las normas. ¿Cuáles son esas normativas, sí, que debemos cumplir los que circulamos o los que circulan en bicicleta? Vamos a ver, ahora, como dijimos la semana pasada, el tema está en que la seguridad puede venir de acuerdo con la circulación o la forma de comportarse de los conductores de los demás vehículos, pero también de la conducción del propio ciclista. Una de las infracciones que más se comete a nivel de circulación es que, bueno, no se respeta las calles de sentido único, la bicicleta pues pasa en dirección prohibida, circulan también por la acera, realizan los giros sin hacer la señalización, van de noche, como tú decíamos hace un momento, no solamente por los caminos, sino que hemos visto bicicletas por las carreteras, las más importantes de aquí de la isla, y que van sin ninguna clase de alumbrado. Tampoco llevan chaleco reflectante, o sea que no son visibles hasta que uno llega a la altura del vehículo, ¿no? Estas son infracciones porque pensamos los conductores de bicicletas que, bueno, que el vehículo pues es un vehículo, es algo raro, ¿no? Que podemos hacer con él lo que queramos porque es muy fácil su manejo, entonces podemos girar e introducirnos por cualquier lugar pues pensando que como es una bicicleta que se puede hacer. E incluso somos conductores de otra clase de vehículos y sabemos también que las normas son para todos exactamente igual, pero no lo cumplimos nadie en bicicleta. Efectivamente, estamos un poquito cansados de ver escenas como que los domingos salimos a pasear, salimos en bici, un grupo de amigos, un grupo de amigas, y que vamos tertuleando mientras vamos circulando. Grupos de a dos, grupos de a tres, grupos pues que van ocupando la calzada. ¿Esto está penalizado? No, vamos a ver, en vías interurbanas se puede circular en grupo, la ley lo contempla, lo permite, y además también en fila de a dos, ¿no?, como máximo. Eso seguramente es lo que tú me estás diciendo, que vemos un grupo significa, uh-huh, que van pues más de dos bicicletas, ¿no?, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, en fin, según lo grande del grupo. Y además la obligación de ir como máximo en fila de a dos, o sea, uno al lado del otro, pero sí, no tres. Como sí, sí, algunas veces pues vemos por las carreteras. Pero además, si son carreteras que existe ACEN, también las bicicletas tienen que coger y circular por el ACEN. Aunque vayamos en paralelo, siempre habrá una que sea la que circula por ese ACEN. Y eso a veces pues no lo vemos. Si entendemos el ejemplo claro de la carretera San Miguel, que después de un carril bici, estamos viendo cómo los ciclistas, y sobre todo aquellos que van en grupo, circulan por la calzada. Y tienen un carril exclusivamente para la bicicleta. Y no lo hacen. Ya. Ese carril bici que ha de estar acondicionado para circular las bicicletas, pero que a veces circulan motos, circulan peatones, y ¿eso es correcto? Bueno, no es correcto, pero nos damos cuenta de que la cantidad de usuarios de ese carril bici no son justamente bicicletas. O sea, como tú decías, lo utilizan más personas que de la zona que van paseando. Porque también hay que tener en cuenta que el peatón, el acén que dispone esa carretera, pues no es suficiente y además es peligroso por lo estrecho que es y que además tiene la barandilla en toda su longitud, ¿no? Entonces es utilizado más por vehículos y personas que no están autorizados. Mm. Bueno, eso por una parte. En Ibiza, como tú decías al principio, existe un número muy importante de bicicletas, ¿no? Si pensamos en todas las bicicletas que hay en la isla, son muchas, pero en cambio aún no nos hemos adaptado, ni las vías están adaptadas en su totalidad para poder circular bien con bicicleta y seguro, pero tampoco los ciclistas no estamos adaptados a esa circulación. Nos falta aún bastante que aprender, ya que contamos con un número muy importante aquí de bicicletas. Exacto. Digamos, ¿qué flota hay en Ibiza, en Formentera, de bicicletas? ¿Se puede saber más o menos la cantidad de ciclistas que circulan por nuestras carreteras? Yo el número exacto no lo sé, pero sí te puedo decir que es muy superior incluso a cualquier otro lugar o ciudad grande, ¿no? Porque aquí es raro la persona que no tiene una bicicleta. Entonces, mirando el número de habitantes que tenemos aquí, pues puede ser un número muy, muy importante de bicicletas. Y porque aquí además tenemos, pues la isla tiene un poco las condiciones, todos los caminos rurales que hay, pues para poder pasear y disfrutar, ¿no?, de este vehículo. Por lo tanto, pienso que es muy, muy importante el número. Llega a ser tan importante que tenemos que tomarnos en serio ya el tema de la circulación de bicicletas, y si le queremos dar por un empuje para que se utilice más este vehículo que otros, en según qué circunstancias, pues tenemos que hacer de que sea viable, ¿no? Tanto en adaptar pues las vías para este vehículo, como también adaptando los conductores de ese vehículo. Y los conductores de vehículos, los conductores de coches y otras motos, ¿respetan realmente al conductor de la bicicleta? No, pues también se falla bastante, ¿no? No somos conscientes del peligro que podemos estar creando a los ciclistas. Solamente nos damos cuenta cuando cambiamos de vehículo, o sea, cuando el propio conductor de coche coge una bicicleta y sufre esas consecuencias, entonces cuando se da cuenta, pero además no reacciona después cuando coge el coche. O sea, es que a veces la mente humana pues hace unas cosas raras, ¿no? De que solamente nos preocupa cuando nos conviene o cuando sufrimos las consecuencias, pero después pues podemos ser también tan avasalladores como han sido los otros, ¿no? Sí. Efectivamente. Debe haber unas normas. Por ejemplo, para adelantar a una bicicleta tiene que haber una separación, tiene que haber una distancia para acercarnos a una bicicleta. La distancia mínima, en principio, hay que irse, apartarse de la bicicleta todo lo que uno pueda. Dice la normativa que tenemos que utilizar el carril contiguo si disponemos de él. Y en todo caso que no se disponga de todo el carril contiguo, lo que sí tenemos que es dejar mínimo una separación de 1.5 metros. Y eso es de las vías interurbanas, lo que es de las vías fuera del pueblo. Y también circular a una distancia de la bicicleta. Si ya el coche que nos precede tiene que haber 1.5 metros, más o menos, lo que decíamos en días anteriores, pues también de la bicicleta tiene que haber una distancia, ¿no? Sí, lógicamente la distancia, ten en cuenta que siempre con relación a la velocidad que pueda llevar el vehículo, pero sí, desde luego, la distancia tanto lateral como trasera, pues tiene que ser la suficiente para que el ciclista no tenga ningún riesgo, ¿no?, en caso de que ocurra alguna circunstancia adversa. El casco, para ya finalizar, el casco obligatorio para el conductor y también para el que nos acompañe, en ese caso la sillita con el sí, el niño, menor, el menor de 7 años. Sí, de momento es obligatorio el casco solamente en las vías interurbanas, es lo que hay ahora, pero bueno, con la nueva reforma que está ya a punto de salir y de entrar en vigor, pues también los menores de 16 años tendrán la obligación de llevar el casco dentro de las ciudades, de los pueblos, ¿no? José, ¿hay edad mínima para ser, digamos, ocupante de la bicicleta aparte del conductor? No, lo que hay, a ver, el pasajero de una bicicleta tiene que ser un menor de 7 años. Y el conductor de la bicicleta que lleve pasajero, mayor de 18. Mayor de 18, o sea que un menor de 18 no puede llevar un pasajero. No, lo que pasa es que ahora también, en la nueva reforma, también se va a permitir, bueno, que haya, en un remolque, se pueda llevar a un pasajero también, con unas condiciones, como es lógico. O sea, quiero decir, lo que ahora está prohibido, que se puede llevar remolque, pero para llevar un material, ahora se permitirá también llevar un pasajero, porque esto ya se está dando, pues, en bastantes países de Europa, y bueno, tenemos que adaptarnos también a la reglamentación comunitaria. Muy bien, pues yo creo que hemos informado de todos los puntos que se refieren a los que conducen bicicleta. Sobre todo, como siempre, en todos los casos, recomendamos mucha precaución, que sean muy conscientes de que van en un vehículo, de que ocupan un lugar donde se circula, en una calzada, o una vía, una vía pública. ¿Y qué nos sugerirías como tema para la próxima semana? Lo que sí, en principio, toda esta normativa nueva que ya fue aprobado por el gobierno, bueno, pues también podríamos hablar en qué aspecto vamos a ver modificado, ¿no?, la reglamentación que tenemos ahora, porque claro, ahora estamos hablando de una serie de normas que en el futuro cercano, pues va a cambiar, ¿no?, y sobre todo va a cambiar porque nos va a beneficiar. Entonces también podríamos informar a los oyentes, bueno, sobre estas nuevas reformas, que también es importante que vayamos ya sabiendo. Ajá, las nuevas reformas de tráfico, ¿no? Sí, sobre todo las aplicadas a la bicicleta, ¿no? Porque ahora pues se va a modificar bastante el reglamento de circulación y la ley de tráfico, bueno, y en definitiva muchas de las normas para las bicis pues van a sufrir estos cambios. Sobre todo para las bicicletas, pero también para otros vehículos. Sí, también para otros vehículos, ¿no? Como está claro, también va a haber cambios de las velocidades de las vías, sí, va a haber una serie de cambios, pero podríamos comentar aquellas que van a ir dirigidas más a la bicicleta y para darle seguridad, ¿no? Muy bien. Y el comportamiento también de vehículos de otra clase con respecto a las bicicletas, porque lo que se busca es incentivar el uso de la bicicleta, pero para eso también hay que darle una cierta seguridad. En efecto. Muy bien, pues José López, sí, querías añadir algo. Sí, no, simplemente ahora, a título así grande, pues podríamos decir que sepamos los conductores de bicicleta que no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos obligaciones, ¿no? Ajá. Hay que contar que, bueno, para decir un poco así, de forma un poco suave, de que no podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? No solamente cuando conducimos un coche, pero tampoco cuando conducimos la bicicleta, sino que hay normas y hay que cumplirlas. Por supuesto, claro que sí. Será hasta el próximo miércoles a la misma hora, a las 12:30, aquí en Día a Día. Muchísimas gracias, José, y esperemos que puedas estar ya aquí con nosotros en el estudio. Esperemos, yo pienso que si no ocurre nada, pues sí, poder estar ahí con vosotros. Perfecto. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Buenos días. Las 12:53 minutos, nos queda ya un tiempo límite.